Urrengo aita egiten izango da Ana Murcia. Ana Murcia da El Salvadorreko Las Dignas kolektiboaren kidea eta bertako Prudencia Ayala hitzarmen feministaren fundatzaileetako bat. Mesoamericanas en resistencia por una vida digna izeneko lehen topaketarako antolakuntzan Mesoamerikako eskualdeko arduraduna izan zen eta ekonomia feminista eta Latinoamerikako herrien erresistentzia mugimenduetan hartu du parte. Eta 2006 urtetik militante transfeminista da garaipen eragilean. Hola, buenas noches. Primero agradecer la invitación de Lumbaltic para esta actividad. Es un placer compartir la mesa con Silvia, que va llegando de esas regiones, Aichiar y Asayo, que teníamos, bueno, yo al menos tenía algún tiempo de no poder compartir con ellas algunas reflexiones. Y bueno, yo voy a intentar compartir algunas ideas. Por un lado, voy a hablar de mi práctica política feminista. Voy a intentar plantear algunas ideas conceptuales, pero sobre todo voy a hablar sobre la experiencia que desde hace 11 años estamos desarrollando, sobre todo en Guipúzcoa, pero con un telón de fondo, y ese telón de fondo es algunas reflexiones y debates del feminismo latinoamericano y sobre todo este feminismo contrahegemónico. Y desde hace 2 años, también paralelamente, llevamos una experiencia a través de una cooperativa para seguir trabajando estas propuestas colectivas y dejar una experiencia muy concreta en el pueblo de Orereta de Rentería, la experiencia de Garaipen, un poco para separar a nivel territorial lo que estamos intentando probar. Primero, antes de adentrarme en las reflexiones, yo sí quería recordar, por un lado, la importancia de tener en cuenta los contextos que ahora estamos abocadas a vivir, y en esto sí quiero apoyarme en un concepto que Naomi Klein plantea en el libro de La Doctrina del Shock, que me imagino que varias o varios ya conocerán sobre este planteamiento, sobre todo porque me interesa recordar que estamos viviendo y seguimos viviendo doctrina de shock a múltiples escalas, que estamos abocadas en este momento a múltiples guerras sistemáticas y permanentes contra la vida, que tenemos un escenario de crisis humanitario a las puertas, donde estamos viendo la respuesta, en este caso, de los imperialismos frente a lo que están generando sus guerras. Un imperialismo y una colonización de nueva época para seguir apropiándose de territorios, recursos y haciendo desaparecer pueblos. Entonces, tenemos eso como contexto, pero a la vez yo también quiero dejar situado de que frente a ese desastre, a ese capitalismo desastroso, también se está gestando, se sigue gestando esa vida cuidada y sostenida por las mujeres en esta división de suerte que nos ha tocado de los cuidados. Y por otro lado, a partir de ahí, añadido ahí todas las estrategias prolongadas que las mujeres están llevando en todas estas décadas para defender la vida. Y esto es una manera de resistir. Y yo aquí quiero conectar un poco con la reflexión que nos ha traído Silvia de este concepto de resistencia, en este caso de la región de Chiapas y cercana a Mesoamérica, pero también en las resistencias que cotidianamente las mujeres están desarrollando para sostener, por un lado, la vida y no morir en el camino. Eso por un lado. Yo quería ubicar un poco algunos elementos de este contexto en el que vivimos. Yo quería ahora traerles una reflexión alrededor de, yo por un lado hablo como una feminista que ha hecho feminismo en América, pero también quiero hablar como una feminista inmigrante que ahora se encuentra o que ha vivido una experiencia de migración y que ha conocido en primera persona el feminismo vasco en este contexto, pero también otros planteamientos feministas cercanos, ¿no? Como del Estado español o de diferentes debates que se realizan en diferentes contextos. En ese sentido, yo quiero colocar la idea de hablar sobre todo de geocuerpos políticos deviniendo de lugares con contextos e historias de vida. Esto quiere decir de que somos mujeres racializadas que venimos de diferentes territorios de orígenes diversos, con diversas culturas y que devenimos a un proceso migratorio y desde el lugar donde estamos intentamos con ese bagaje histórico intentar construir propuestas. Esa sería por un lado una idea. La otra idea es esta aportación que hizo el feminismo negro sobre el tema de la interseccionalidad, de las opresiones. Quería recuperar esa idea de que es una de las ideas que estamos intentando trabajar desde las propuestas que estamos realizando, que ya les contaré. Que frente a esos múltiples sistemas de opresión, nosotras lo que añadimos es que estamos desarrollando múltiples sistemas de resistencia y liberación, para no quedarnos con la idea solo de los sistemas de opresión, sino que hay, a la par va todo un proceso de respuesta, ¿no? a esos sistemas opresivos. Una de las cosas que creo que nosotras en el 2007, creo que fue, junto con varios colectivos, entre ellos Medea, EGAM y otros colectivos, Bilgune Feminista y otros colectivos que andaban cercanos a la lucha por plantear un feminismo que recogiera otras luchas que estaban, bueno, que dependiendo de dónde se ubique, quién es el centro y quiénes son los márgenes, nos consideramos como los márgenes de esas luchas, ir planteando unas propuestas y unas reflexiones que nos permitiera repensar el sujeto y la sujeta política que en este momento queríamos situar, ¿no? A partir de ahí, de ese encuentro, empezamos a reflexionar sobre un concepto que a mí me parece interesante, que es el transfeminismo. Y el transfeminismo pareciera que lo conocemos solo a partir de la unión de la transexualidad, por un lado, vinculada con el feminismo, y por eso es transfeminismo, pero lo que nosotros queríamos aportar en ese momento del encuentro era de que este concepto nos podía también ser útil para reconocer un planteamiento y una práctica feminista diferente al feminismo que, por decirlo de alguna manera, y para diferenciarlo, es como más clásico, ¿sí? Y en ese sentido, lo que estábamos poniendo como en el centro de la discusión era esta idea del trabajo no solo de los cuerpos y de las sexualidades, sino cómo también a partir de ese aprendizaje, por un lado de lo que aportaba Garaypen, que era esos cuerpos racializados que venían de otros lugares con otras culturas, con otros cuerpos diversos y que también en esa diversidad incluía la diversidad sexual, creíamos que podía ser un planteamiento potente para seguir avanzando en los planteamientos feministas. Entonces, yo me asumo transfeminista y yo creo de que desde ahí quiero aportar algunos aprendizajes que hemos ido como reconociendo y descubriendo en este caminar. Voy rápido, ¿verdad? Mi reflexión, lo que yo proponía para esta tarde era, ¿es posible la construcción de unos feminismo, un transfeminismo y le añado transcultural en Euskal Herria? Era como, es un interrogante. Y yo aquí me he apoyado mucho en varias propuestas de... revisando varias propuestas de varios feminismos de América Latina que creo que nos pueden dar algunos aportes para ir repensando esto. Y en ese sentido me ha gustado mucho que ya esta parte la ha desarrollado más Silvia, que el, por ejemplo la idea del sujeto, de los y las sujetas políticas, en el caso del feminismo comunitarista, es el territorio, pueblo, comunidad, mujer, algo que no se puede separar, algo que es uno y un todo. Y en ese sentido es un planteamiento muy potente que puede darnos... No, luces, ¿no? Para seguir repensando esta idea de, sobre todo cuestionando esta idea del sujeto político, del cambio, bastante no solo ilustrado, sino de la modernidad occidental, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido nos aporta esa riqueza. Creo que Itziar más adelante también va a aportar un poco por esta línea, así es que no me voy a profundizar en esto, solo lo quiero dejar planteado. Luego, a mí me enamora el planteamiento del feminismo autónomo, sobre todo el que ha aportado de Chile, que lo que plantean ellas es que el sujeto político del cambio es la lesbiana y las mujeres, y en este sentido hay una... como un añadido a este sujeto político del feminismo de la igualdad que solo ubica a las mujeres como el cambio, ¿no? Las que pueden hacer el cambio. Luego hay el feminismo que yo le voy a dejar a Itziar que desarrolle más la idea del feminismo descolonizador, que creo que va a hablar sobre eso. Y solo me quiero centrar en algo que me parecía que era muy provocador. Y era de esto que aporta desde los feminismos despatriarcalizadores, que es una respuesta que hace, en este caso, una línea del grupo, del colectivo de Mujeres Creando, pero sobre todo personificado, pero que es una y es el colectivo, María Galindo, que habla de un sujeto indigesto e insólito. Habla de un sujeto político complejo basado en los vínculos de la india, la puta y la lesbiana. O sea, no habla de que la rebeldía es a través de las identidades de estas tres figuras, sino de ese vínculo, de lo que es la indígena, ese vínculo con la puta, y el vínculo de la puta con la lesbiana. Y esto me parece que es provocador porque también nos plantea un reto de salirnos de que el sujeto político es una entidad, una identidad o identidades y trabajar más a través de la, sobre todo del sujeto compuesto a través de alianzas y vínculos. Luego también... este feminismo habla de una crítica de ese sujeto homogéneo y simplificador que lo que hace es señalar que hay en América Latina hay todo un debate sobre un planteamiento sobre el tema del mestizaje y lo que este colectivo plantea es que estas corrientes, que son corrientes hegemónicas, lo que ha hecho es que se ha blanqueado el planteamiento de los pueblos, en este caso de los pueblos indígenas y de los pueblos también en general, ¿no? De los pueblos latinoamericanos. Cuando se habla de que ese mestizaje está blanqueado, es algo así como... que se crean unos discursos y unos planteamientos que son más afines a seguir perpetuando ese status quo que está, en el que estamos viviendo. Entonces, yo por un lado lo que quiero es invitarles a hacer una visualización en el cual sí poder ver que hay unos sistemas dominantes, que en este caso los sistemas capitalista, racista, clasista, heterosexista, no sé si se me queda alguno más, pero bueno, que estos múltiples sistemas son los sistemas hegemónicos a los cuales nos vemos cotidianamente, que convivimos con ellos, pero por otro lado, que no estamos viviendo solo eso, no sé si me estoy explicando, que estamos viviendo otros sistemas alternativos a la vez, que coexisten, que conviven. Y que, por ejemplo, cuando el feminismo chileno habla cómo crear una propuesta civilizatoria, humana, en este sentido, que incluye a hombres y mujeres en la propuesta civilizatoria, que eso no quiere decir que automáticamente en las estrategias prácticas se tenga que trabajar automáticamente y permanentemente con los hombres. Porque en este caso hay un planteamiento de que los hombres están obligados a trabajarse sus privilegios. Y trabajarse sus privilegios implica trabajarse de manera consciente y franca estos múltiples sistemas de opresión. Un trabajo, todo un planteamiento que hay que hacer de trabajar estos múltiples sistemas de opresión y que eso requiere tiempo, requiere decisión consciente de abrir esos procesos, tanto para los espacios para mujeres como los espacios que los hombres se vayan proponiendo. Y que, por supuesto, tiene que haber espacios de encuentro, ¿no? de diálogo y de construcción conjunta. Entonces, la siguiente interrogante tendría que ser… que a mí me ha gustado esta idea a propósito de la ley revolucionaria de la zapatista, que me parece todo un avance en relación a los procesos guerrilleros que habían sucedido en Centroamérica, que esta parte no había estado visible, entonces es un avance en el planteamiento de zapatista, pero me parece súper interesante, a la par de eso, porque nos puede ayudar, que, por ejemplo, las mujeres del colectivo Mujeres Creando han elaborado una constitución política del Estado plurinacional en Bolivia, donde el primer artículo dice la forma de gobierno, 2. No existe gobierno alguno. O sea que todavía es más provocador el planteamiento en el sentido de rupturista, ¿no? De esta idea de que aquí yo estoy escuchando ya varias reflexiones alrededor de feministas al Estado, que está bien, yo creo que hay espacio y terreno para todas las opciones, pero… creo que tenemos que discutir mucho sobre el feminismo institucional. Por un lado, esta idea del Estado feminista, sobre todo aclarándonos qué entendemos por Estado y sobre todo aclarándonos qué modelo organizativo a nivel de construcción de comunidad queremos. Yo creo que ahí hay todo un debate que hay que seguir haciendo y que bueno, que es un reto para el movimiento feminista. Entonces, la siguiente pregunta que yo me venía a la cabeza era, ¿es posible construir comunidad transfeminista, transcultural, desde dentro en el afuera? Que sería la propuesta, recogiendo por un lado la propuesta del feminismo autónomo de América Latina, de trabajar en los tres niveles o en los tres círculos, que es lo íntimo, lo personal y lo público. ¿Cómo articulamos, cómo hacemos ese trabajo? Así como el planteamiento del todo y el uno, el planteamiento de los diferentes ámbitos y el uno. O sea, no verlo como cosas separadas, sino como algo integrado de un todo, ¿no? A partir de esa pregunta, se deriva otra pregunta que sería… Bueno, primero si es posible construirlo y luego es, ¿cuáles serían algunos de los principales nudos a desnudarse de las prácticas políticas transfeministas para construir comunidad que merece la alegría de vivir. Y bueno, yo no tengo las respuestas, pero sí se me ocurrían un par de cosillas. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de este concepto de despatriarcalizar y descolonizar el movimiento feminista blanco, que es el territorio donde yo estoy haciendo experiencia, que ese sería una de las cosas que tendríamos que plantearnos. Si se cree que hay que hacerlo o se cree que no es necesario, o sea, ese sería una de las… Para mí, cuadrante sobre la utopía, esa utopía, porque no sé si estamos hablando de la misma cosa. Entonces, hay que definir cuadrantes para saber, porque de ahí posteriormente deviene la estrategia política, las alianzas y sobre todo las estrategias que queremos poner a poner en marcha juntas. Hemos hecho en este poco tiempo, porque en realidad 10 años es una década, pero tampoco es que sea mucho tiempo, digo a nivel de los procesos. Nosotras en Garaypen lo que intentamos hacer desde que se refundó fue, por un lado, pasar de las urgencias, del concepto de las urgencias, a un concepto más de procesos de concienciación de mediano plazo. Y a partir de ahí trajimos una experiencia que habíamos desarrollado en Las Dignas, pero que se desarrolla prácticamente en muchos de los movimientos sociales de América Latina, que es la escuela política. Y en este caso, nosotras definimos la escuela feminista como una propuesta. En ese momento, también a la par, empezaron a desarrollarse las escuelas de empoderamiento de varios ayuntamientos. Entonces, es interesante ver un poco cómo las escuelas de empoderamiento han hecho un recorrido, y yo creo que a mi juicio se han fortalecido en los pueblos conciencia feminista. Yo creo que eso es importante, pero luego también es como un reto si el movimiento como tal se plantea un reto como este, como crear una escuela autónoma de la institución y donde pueda desarrollar su propia agenda. Por otro lado, lo que hemos desarrollado es que yo ahora sí le llamo, pero en realidad no lo habíamos planteado así, era cómo construir comunidades. En este caso le he puesto transcomunidades, porque en realidad son espacios de encuentro de mujeres de diversos orígenes, de diversas culturas, de diversas religiones, de diversos credos, de diversas ideologías políticas, o sea que no es fácil. ¿Cómo abrir esos espacios de encuentro en una estrategia parecida a la que el feminismo desarrolla en los procesos de concienciación, que es mujeres por separado y luego propuestas combinadas o abiertas a hombres y mujeres? En este caso es una estrategia dirigida solo para mujeres, para trabajar sobre todo el impacto del racismo y del clasismo dentro de la población inmigrante, de las mujeres inmigrantes, pero al no quedarse ahí, sino que el siguiente paso es poderse encontrar en espacios en conjunto con mujeres vascas para hacer como ese espacio de encuentro, como un continuo. Entonces, hay un espacio solo dirigido a mujeres migrantes, luego el espacio combinado y luego hay otros espacios. Es como una idea nodal, o sea que hay diferentes espacios que se unen por varios circuitos, por decirlo de alguna manera. Circuitos de comunicación. Y luego una estrategia que sí la planteamos desde el inicio, que era así, porque era así, era espacios para trabajar problemáticas comunes. Y ahí la convocatoria es a vascas e inmigrantes y es, por ejemplo, para trabajar violencia machista. Lo planteamos como violencia machista, pero luego en estos espacios en realidad se tratan múltiples violencias, estos múltiples sistemas de opresión. O sea, no le vamos a decir a una mujer esta violencia sí, esta violencia no. Entonces, lo que intentamos es tener un enfoque de acompañamiento grupal en una idea de facilitación paritaria, en donde lo que intentamos es que las mujeres vayamos haciendo nuestros propios procesos de fortalecimiento, de concienciación, para darle nombre, sino para en reconocer la fortaleza que tenemos en esas estrategias cotidianas, no solo de sobrevivencia de la violencia, sino de ser sobrevivientes de violencia en el sentido estricto de la palabra, de no haber perdido la vida y de que cuando analizamos las noticias que salen en el periódico de la cantidad de asesinadas en el Estado y sentirse en esa contradicción de no fui yo, es una de la, en este caso, en esta vez no fui yo, es una de las cosas que nos toca mucho a la hora de este trabajo. Entonces, hacemos esta idea de transcomunidades por opresiones, que sería en este caso verte afrontada a una situación de diferentes situaciones de violencia. Luego, en los espacios estos donde se puedan juntar todas, ¿sí? Luego también nosotras somos, no sé cómo se le llamaría esto, pero sí de la idea de la importancia de juntarnos por afinidades afectivas con los límites y alcances que eso pueda tener. Y por último, yo solo quiero mencionar de que tenemos mucho reto a la hora de plantear la idea de cómo devenimos en esta resistencia. Este es un concepto de Judith Butler, de vivir la resistencia política como un acto, ella habla como un acto corporal, y yo lo planteo cómo devenir de la resistencia política como un acto geocorporal, para que nos dé las posibles miradas de esta diversidad de procedencias, de esta diversidad de mapas de los cuales procedemos, en este caso, las mujeres de diferentes orígenes. Bueno, lo dejo aquí y ya hablaremos más en...